Bueno, yo quiero primero empezar con una declaración pública que hemos hecho para dar a conocer los sentimientos que tenemos como comunidad, Perfecto. a la comunidad nacional e internacional en relación a los graves hechos de violencia de los cuales hemos sido víctimas en el territorio mapuche y tripuye payaco de parte del colon alemán y sus sicarios. Como comunidades mapuches señalamos lo siguiente. 1. Los hechos de violencia generados en el territorio mapuche de Payaco por parte del colono alemán Brüder Ravelersen no corresponden solo a hechos delictuales. Estos más bien son un atentado en contra de la recuperación de nuestros derechos ancestrales sobre la tierra y el territorio. 2. Los sicarios, guardias armados traídos a Payaco por Brüder Ravelersen y pagados por este colono alemán con el objetivo de generar violencia sobre nuestra familia que hoy se encuentran imputados por la justicia, han sido mandatados por violentarnos en forma sistemática por Brüder Ravelersen. Él es el principal responsable de la violencia en Payaco. Según lo anterior, declaramos el colono alemán, persona no grata en nuestro territorio y solicitamos a las autoridades regionales iniciar un proceso de revocación de la residencia del señor Brüder. Debido al clima de violencia que este sujeto ha instalado en Payaco mediante el pago de guardias privados traídos desde otras regiones para golpearnos, amenazarnos, amedrentarnos a nuestras comunidades. 4. Entendemos como norma de vivencia básica de que cada extranjero que visita o reside en nuestros territorios debe respetar las leyes y mantener una sana convivencia con los vecinos y con quienes hemos nacido aquí. El colono alemán Brüder Ravelersen no ha respetado el Estado de Derecho, tratando de imponer su ley particular mediante la violencia ejercida por sus guardias, particulares en contra de las comunidades mapuche de Payaco. Por lo anterior, nuevamente, emplazamos a las autoridades regionales a revocar la residencia de este colono alemán en nuestro territorio. Comunidad Mapuche Román Millapán, Payaco, territorio mapuche, 29 de marzo del 2016. Marichi Hueo. Una declaración bien fuerte y bien clara además, que deja bien definidos los puntos de lo que quieren como comunidad en torno a este caballero. Mire, es que en realidad lo que trata la declaración son varias cosas. Esto no son, el primer punto es que estos no son hechos delictuales, ¿ya? Sino que corresponden, digamos, a actos que atentan contra nuestros derechos como comunidades sobre el territorio. ¿Ya? Estas personas que hoy día estaban en juicio, en la audiencia, no son personas individuales. Estas personas estaban contratadas por este colono para de alguna manera golpear y amedrentar a la comunidad. Por eso están ahí. No es un, porque lo que sale en los diarios, lo que sale en la prensa, que son como hechos entre particulares, como hechos de que se golpean estos con estos, y eso no es. Aquí lo que está haciendo la comunidad está reivindicando un derecho ancestral sobre la tierra y el colono, ¿cierto? En conjunto con la multigremial, como es un hecho, porque también se va a crear una mesa a nivel regional, donde supuestamente se van a tocar todos estos hechos. O sea, el gobierno está al tanto de que también el colono no está actuando solo, sino que también responde a una multigremial. Y la idea hoy día, de alguna forma, lo que está tratando de hacer el gobierno es que nos sentemos a conversar. O sea, aquí hay un reconocimiento que hay un hecho de violencia y hay una organización detrás de esto. ¿Ya? No son hechos aislados, son hechos, como te contaba, que hay una asociación detrás de esto. Ya, y que la idea es que no vayamos escalando más en los temas de violencia, sino que lleguemos a algún acuerdo. Y para nosotros, el principal punto que estamos diciendo aquí es de que, bueno, si viene gente, si vienen extranjeros acá, independientemente del lugar donde sea, ¿ya? Y no respetan el Estado de Derecho, de alguna manera las autoridades políticas tienen la facultad para revocar la residencia de esas personas. Porque, o sea, si nosotros vamos a cualquier parte, cualquier persona de cualquier nacionalidad va a cualquier lado y no respeta el Estado de Derecho, contrata guardias privados, golpea a los vecinos inmediatamente por hechos menores, incluso son expulsados. De hecho, el otro día salió una noticia un par de alemanes que andaban en Santiago y rayaron el metro y lo expulsaron inmediatamente. Entonces, aquí hay violencia contra la comunidad en forma sistemática durante 3 años. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Mire, ¿sabe qué? Hay dos líneas probablemente de trabajo. Una es la jurídica, que nosotros estamos, porque nosotros no estamos por el tema de la violencia, sino que estamos defendiendo nuestros derechos. Entonces, por un lado, los únicos canales que tenemos nosotros es la justicia. Hemos ido a los tribunales. Ahí están ellos imputados. No son hechos que nosotros de alguna manera estamos inventando. La justicia yo los imputó. De hecho, imputó a Brother también. ¿Ya? Y por el otro lado, como ya están estos hechos que están contratados y que hoy día sigue avanzando la justicia, pero la justicia tiene tiempos diferentes a lo que sucede en la realidad. La realidad para nosotros es como más, es un poco, genera la violencia, ¿ya? Y crea estos climas que no son muy, digamos, no son de buena convivencia. Entonces, como la justicia está avanzando ya por un lado, le estamos pidiendo a la autoridad política, en este caso al intendente, le estamos solicitando que él también dé algunas señales, ¿cierto?, de que también desde el punto de vista político se puede aportar a, de alguna manera, a calmar los ánimos. ¿Y eso qué significa? Él tiene la facultad, como la principal autoridad política hoy día, de empezar a revisar, ¿cierto?, esta residencia que tiene esta persona, este alemán, si es un extranjero. Ya, ustedes quieren que se vaya. O sea, nosotros creemos de que hoy día existen los antecedentes para que esta persona se vaya. Porque, como te digo, no es nosotros lo que estamos diciendo, sino que está diciendo la justicia lo imputó. Y a las personas que él contrató también están imputados. Ahora, esas imputaciones, como te digo, no se dan en un marco de hechos criminales. Esto no es un hecho criminal. O sea, la justicia desde sus parámetros lo cataloga así. Pero en un contexto más amplio, esto tiene que ver con que la comunidad tiene derechos ancestrales sobre esos territorios y él, ¿cierto?, está generando violencia. Nos llama la atención en la declaración el hecho de que se pague a gente de otros lugares, de otra región, para venir a hacer violencia acá a la comunidad. O sea, eso está establecido por los tribunales. Solo usted o cualquiera puede revisar la causa, se da cuenta de que la residencia de esas personas son todos de otro lado. Fuera de la región. Son de la octava región principalmente. Y obviamente son pagados por... directamente pagados por el dueño del, digamos, del predio. Por el, claro, y resulta como comentaba, se está tratando de hacer y más encima hay una actitud cobarde en el sentido que después se los deja solos. Entendemos también que ellos son mandados, ¿me entiendes? Porque el responsable que está atrás de esto es el dueño del fondo. Ahora, la comunidad también ha sufrido varios actos de violencia arriba de la Mien Verónica, partiendo contra también violencia contra su persona. Sí, bueno, yo hoy día me enfrenté a estos sicarios en el juzgado porque yo fui amenazada de muerte. ¿Cómo amenazada de muerte? Bueno, a mí me atacaron en plena vía pública, en pleno día, donde 3 delincuentes, para mí son delincuentes y por eso yo me veo afectada. Ya no salgo a la noche, me estoy cuidando la espalda porque realmente psicológicamente igual uno está mal. ¿Quién le amenazó? Estos 3 sicarios que se presentaron hoy día en el juzgado, que bueno, acá no es mentira que estoy diciendo yo porque toda la gente en plena calle lo vio. Hubo gente que incluso me defendió para que estos sicarios no cometieran alguna cosa más. Bueno, igual me amenazaron de muerte, que era una de las Zapa, que era una de las que hacía el movimiento en la reivindicación de tierra, y prácticamente así de frente me dijeron que me iban a matar. Entonces, una persona que está con esa amenaza, también uno, estoy con psicólogo y todo eso. ¿Los tribunales saben de esto? ¿Todos saben? Sí, sabe todo. Y hay fotografía que se entregó, hay declaraciones de testigos. ¿Y las personas que le amenazaron están hoy día, tuvieron audiencia? Sí, hoy día tuvieron en audiencia, pero... ¿Se declararon inocentes? Se declararon inocentes. Entonces, con todas estas pruebas que hay, no sé cómo tienen la cara de decir que no, aquí no ha pasado nada. Entonces... prácticamente, ¿cómo cree uno la justicia? O sea, aquí los señores de otro país, porque tienen plata, como él lo ha dicho, que tiene plata y tiene mucho poder arriba, así deshace con nosotros los chilenos, los que, y más, que somos mapuches, somos desde siempre acá. La Mien Verónica, las personas que la amenazaron y que hoy día están en audiencia, ¿quedaron en prisión preventiva o están sueltas? No, quedaron libres. De hecho, a mí me dio mucha impotencia, mucha rabia sentí, porque había carabineros de civiles afuera en una camioneta y yo me sentí que pensaba que a lo mejor estaban, porque como yo había sido amenazada de muerte, ellos me iban a, cuidarme a mí, para que no me hicieran nada a ellos, pero pasó todo lo contrario, que ellos, los sicarios, los que están imputados, se fueron a la camioneta a hablar tranquilamente con estos dos carabineros de civil que habían dentro de la camioneta, que nosotros teníamos fotos de ellos, y que según le fueron a hacer algunas consultas, pero eso es lo que yo no vi por mis ojos. O sea, yo vi que estaban riéndose, muertos de la risa, como burlando la justicia chilena, que como no le pasó nada, salieron en libertad y se van tranquilamente a sus casas. Había cierta conversación amistosa con esos dos carabineros que están dentro de la camioneta. Entonces, en vez de resguardarme a mí, que yo soy la amenazada de muerte, ellos son los imputados. Se dio vuelta la tortilla, como se dice, y me pareció todo sospechosamente que estos sean tan amigos. Esta es una gran información que se está entregando a esta hora, y también, según esa gran información, también la bien Verónica, del plazo que ustedes tenían como comunidad y que habían entregado arriba por parte de Brothers Rebelersen, 25 de marzo le había dado un plazo para que ustedes desalojen el predio. Sí, nosotros tenemos testigos que él nos dijo que hasta el 25 de marzo podríamos estar arriba y que ya nos quería ver desarmar las casas que teníamos, las rucas, se puede decir, porque no somos una gente de plata. Tenemos realmente una ruca, como puse yo, me hice mi ruca. Y los dio hasta el 25 de marzo que teníamos que desarmar las casas porque él no iba a dar con todo después del 25 de marzo. Así que espero que la justicia nos ponga un recurso de protección, porque nosotros bien somos ciudadanos que no entendemos mucho lo que es la parte jurídica, y yo creo que si la justicia me está escuchando, que se haga justicia. Y que este señor Brother le revoquen la residencia, por lo menos, que si viene a hacer daño, bueno, si está mal acá, que se vaya para su país. Porque yo creo que tiene bastante plata, ya ha hecho bastante plata acá en Chile, así que se podría ir si no vive en tranquilidad. Nosotros solamente queremos vivir en paz, y es lo que él mismo de un comienzo nos entregó las 45 hectáreas. Yo no sé cómo quiere el Estado chileno que después... Nosotros como mapuche creamos en los huincas. Rodolfo, esto es de una acusación bastante grave. La información que hemos conocido en este momento, una amenaza de muerte aquí a presente a la bien Verónica. ¿Qué medidas se van a tomar ahora? ¿Qué es lo que viene ahora para ustedes como comunidad en esta situación? O sea, nosotros vamos obviamente a seguir nuestra vida cultivando nuestras papas. O sea, esa es nuestra dinámica. No tenemos más allá otros recursos. O sea, y los recursos que tenemos, obviamente, ya acudimos a la justicia y vamos a seguir. Esa es nuestra dinámica, ¿me entiendes? Y esperamos que por el bien del clima, de que tengamos una buena convivencia, como te decía, no solamente la justicia, en este caso, tome carta en el asunto como lo está haciendo, sino que también de parte de las autoridades de gobierno se empiece a estudiar la posibilidad y se dé esa señal, probablemente en la mesa que se va a crear de diálogo, donde los extranjeros que vengan acá, que se cree un precedente, es decir, no pueden llegar a violentar las comunidades. Si un tema, menos amenazar de muerte. Claro, es un tema de cómo te dijera que tienes que tener dos dedos de frente para decir, o sea, esto no puede suceder. Porque viola, ni siquiera son derechos de nosotros como mapuches, son derechos que tienen todos los chilenos. Ningún extranjero, nadie, todos tenemos que respetarnos, sino en qué estamos. ¿Me entiendes? No es porque nosotros vivamos arriba de la cordillera, somos mapuches, digan estos son ignorantes, no saben. Nos pueden venir a amenazar o nos pueden venir a golpear o hacer lo que quieren, y gente que no es de acá. Entonces, lo que solicitamos simplemente hoy día es algo muy sencillo. Señor intendente, hoy día usted tiene las facultades, tiene un equipo jurídico, le solicitamos a usted que por favor empiece a estudiar la posibilidad, y esto también se nos va a plantear en la mesa con él cuando tengamos la conversación, de que le revoque la residencia al señor Brother, ¿cierto? Porque eso sería una importante señal para nosotros. Y si eso no es así, nosotros vamos a ir al Congreso, porque también ahí hay una comisión que de alguna manera en el Congreso Nacional ve estos asuntos que tienen que ver con la residencia de los extranjeros. O sea, a Paul Scheffer, a toda esta gente, digamos, a todos estos alemanes que tienen este perfil, se les ha revocado la presidencia, ¿ya? Incluso más hay algunos futbolistas o algunos entrenadores, futbolistas, sacerdotes, que cuando supuestamente no han cumplido las normas de acá, se les revoca y se les expulsa. Es eso lo que le estamos solicitando. Y como te digo, le estamos solicitando al intendente eso, y si no, vamos a ir al Le Congreso. van a llevar una carta formal con lo que acaban Sí, de leer. sí. Eso es. Muy bien. Una noticia que usted la supo y que por supuesto llegó a sus hogares aquí en Radio Diferencia 95.3 y también nuestros medios asociados, donde se enteraron de esto en Río Bueno, Canal 75, Intracom, también en Lau Ranco Futrono se hicieron partícipes de esta información a través de Canal 75, Coprem Cable y que por supuesto aquí en Parillaco, Canal 15, Diario Sur Televisión. Medios asociados que se unen para llevar este tipo de informaciones a sus hogares y enterarse de lo que está pasando aquí en Parillaco.